Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Si la Mar en coche tiene que empezar a saludar a sus tantos amigos, se va a hacer medio eterna la comunicación, pero si hay un gran amigo de este programa, es Marcelo Zanelli. Hola, Marce, ¿me escuchás? Sí, ¿qué haces? ¿Para qué te escucho adentro de un termo? ¿Por qué? Y estás muy bajito, a ver si podemos subir un poco el retorno ahí. Ah, mira, y yo te escucho mejor que a Diego. Mirá vos. Increíble. No es azaroso eso, no importa. No, es azaroso, esto es adrede, es un complot. Ahí te escucho mucho mejor, Marce, ¿cómo andás? Bien. Feliz Día del Amigo, si se puede decir Día del Amigo, viste que es medio raro hoy el concepto sí, amigo. Qué cosa más rara. Es raro. Qué cosa más rara. Bueno, yo nunca me entero de los días de nada, en realidad. Está, hace muy bien. Eso, me acuerdo cuando yo era chico había una canción que todo el mundo se indignaba cuando la pasaban, porque la pasaban el Día de la Madre. Y entonces la canción, que no me acuerdo quién la cantaba, pongamos que... No quiero decir Samba Kipildor, porque no sé si era Samba Kipildor, pero pongamos que era Samba Kipildor, pero no sé si era, ¿eh? Y decía que si para querer a una madre hacía falta un día del año. Una especie de soncera. Y provocación. Pero que se armaba un escándalo como si el fútbol tuviera que ser gratis o no. Qué discusión, era como el mismo nivel de debate, pero bueno, prefiero ese y no este del fútbol. Ah, bueno, si no me iba a meter en el debate del fútbol, pero podemos dejarlo para otro momento. No, porque yo no entiendo nada, ni siquiera me importa ya a esta altura. Está bien, a mí lo que me importa, que me trascendió así, casi como teléfono descompuesto, sí, fuera del aire, que tenés alguna especie de fórmula o manera o alguna idea de vivir 120 años o algo así. No, escuché hace un rato... Que acá hay un tema que yo no soy un especialista, por supuesto, de nada, pero esto la palabra no es me subleva, pero me deja como un poco inquieto. A ver. Parece que vivir 120 años está bien. Claro. Eso es genial. Entonces, si alguien con la zanahoria de los 120 años potenciales, sí, cambia sus hábitos, entonces mejora su vida. Todo el problema que tenemos no es la distribución de la riqueza, la concentración del capital, las derivas hacia los que más tienen. Uh-huh. Eso es lo de menos. El problema es que no comemos bien. Finalmente ese es el problema, que no nos alimentamos bien y que tenemos malos hábitos. Entonces me hace acordar un poco a cuando mostraban las críticas a los tres chiflados, que eran muy violentos, o que vendían juguetes bélicos a los niños, y entonces por eso, después esos mismos niños, de una vez grandes, una vez adultos, dedicados a la política de Estado, agarran y buscan un país donde se vive bien como para ir y bombardearlo. Pongamos Siria, por ejemplo. Claro. ¿No? Eso no tiene, me parece que no son. No es que vendían el traje de cowboy cuando uno era chico. Entonces, como vendían el traje de cowboy, vos de grande sos bélico. Además, Marce, me quedé pensando como si estuviera bien vivir 120 años. Porque ponele que yo como bien. Sí. No fumo, hago actividad física, sí, y demás, etcétera, etcétera. Está, sí, bien, vivo 120 años, pero como que prolongo 40 años de esta vida de mierda, porque no, bueno, me va a cambiar la situación. Pensar eso. Yo no me animo a pensarlo porque hay gente que se enoja si uno dice, pero la vida, justamente los momentos de felicidad que uno tiene o de algo parecido a la algarabía, son más bien pocos y por eso los valoramos tanto. Yo tengo la teoría, siempre pesimista, porque soy un poco así, de que ni siquiera estamos hechos para vivir lo que estamos viviendo. No, estamos estirándola también, ya de más ahora. Yo coincido, no le deseo a nadie que no viva 120 años, si quiere que lo haga, pero me parece que a veces es como una... Es una cosa absurda. No es verdad que somos muchos, eso también es cierto, ¿no? Uh-huh. No es que somos tantos, que entonces la comida no alcanza porque somos muchos. La comida no alcanza porque está toda en Europa y en Estados Unidos. Justo, no sé dónde está lugar comida, y comida se ve que no hay idea todavía. O sea, ¿eh? Vos la ves, lugar y comida se ve, vas en el micro y hay lugar. Pero ese lugar pertenece a una persona. Pero claro, entonces hay comida. Y además la tecnología resolvió bastante el asunto de que haya comida. Sí. Y no solamente porque tiran glifosato, sino porque hay otras cosas que han resuelto, que es que haya más lechuga, que haya más radicheta, qué sé yo, no sé, yo digo radicheta porque todo el mundo come radicheta ahora. Va, no sé, rúcula come, radicheta no come nadie. Ni radicheta ni berro, ahí está. Nadie come radicheta y berro, todos comen rúcula. Y rabanito. ¿Eh? Cosas con R que sí, cosas con R que no. Rabanito y rúcula se come, radicheta y berro no. Y no se comen. Bueno, no sé. La cuestión que la gente quiere vivir mucho, no sé si quiere vivir mucho. Yo coincido con vos en ese sentido. No estábamos hechos para vivir tanto. No, Para tener tanta nostalgia de la juventud. Porque además hay una cosa que es tremenda. Tremenda no, nada es tremendo. Hay cosas que son tremendas. Esto no es tremendo. Pero sí, la deriva que va a tener esto, y ya la tiene, es que todo el mundo confunde, para mi gusto, saludable con salud. ¿Cómo es eso? Son dos palabras distintas que te llevan por caminos distintos. Es como equivocarte en el tigre. Vas, cruzás el Sarmiento y tenés que doblar a la derecha. Te doblaste a la izquierda, es otra cosa. Sí, te fuiste para otro lado. Yo no conozco mucho el tigre, pero no, si doblás a la izquierda en un río, no es lo mismo que doblar a la derecha. Te lleva a lugares distintos. Pero ¿cuál es la diferencia entre saludable y salud? Me interesa. Salud es sentarte con tus amigos y tomarte 14.000 cervezas y eso es salud. Sí. Eso es salud, y eso también es saludable al mismo tiempo. No es lo mismo, pero eso es saludable. Saludable es comerte un asado y no sacarle la grasa. Claro. Saludable es echarle chimichurri y comer pan. Eso es saludable. Además, es todo tan injusto, porque ponele, yo me cuido, no como esto, no como aquello, me hago los estudios de sangre y me da todo mal y es el estrés. Entonces, ¿cómo es? Es el estrés, entonces tenés... Si vives 120 años, vas a tener 120 años de estrés. ¿De estrés? O sea, me va a dar todo mal igual. Pero por supuesto, es una cosa absurda. Dice, hay que comer fruta, porque los dos primeros años de vida son importantes en la alimentación y en el crecimiento. Eso está fuera de discusión, pongamos. Sí. Pongamos que eso yo... No creo que eso se pueda... Debe ser cierto, eso debe ser así. Si apenas naces no te dan de comer, lo más probable es que no te desarrolles bien. Eso es clave. Eso medio que no está fuera de discusión. Pero después eso de que si no comes fruta lo vas a pagar, eso me parece que es una locura. Saludable es eso, y salud y saludable, ahí sí se mezclan. No porque significan lo mismo, pero podrían eventualmente superponerse un poco. Porque... que 8 chicos se muden a una casa grande y se la pasen charlando y haciendo algunas cosas que no son muy saludables, que no es salir a correr, a caminar y a comprarte la ropa de moda para andar en bicicleta. Claro. Porque yo lo que veo es que la gente no anda en bicicleta. Primero, o hacen bicicleta, cosa muy extraña, pero solamente... Yo creo que el lobby de la inseguridad también está en manos de los gimnasios. A pleno. Porque no puede ser que vos tengas que ir a caminar a un gimnasio. Es muy cierto. ¿De dónde salió? ¿Qué? ¿Es más sano caminar en un gimnasio que caminar por la calle? Y es más seguro, porque caminar por una plaza, viste, que da miedo. Van y hacen caminata, no caminan. Y van y hacen bicicleta, no andan en bicicleta. El verbo de la bicicleta era andar, no hacer. Hacer hacía Pirillo, que la fabricaba. El señor Bianchi o Hispano Franz. ¿Ah, que eran apellidos? Los grandes se van a acordar de eso. ¿Bairo marcas también es apellido? ¿Cómo? ¿Bairo es apellido también, señor Bairo, Bairo que hace la bicicleta? Es, no sé qué es, pero es más moderna. Ah, bueno. Por lo menos llegó acá después de las bicicletas italianas. Escúchame, Marce, yo también tengo otra idea. Sí. Vinculado a esto, que bueno, hay que cuidar la máquina un tiempo, pero a partir de una edad hay que empezar a darse con de todo. Pero yo me acuerdo, hay una película, yo no sé si es buena la película o es mala, porque yo no tengo criterio. No sé, yo nunca me levanté del cine. Yo puedo ver El Profesor Patagónico y después ver una de los Kaurismäki y para mí yo me divierto igual. Una me gusta más que la otra, obviamente. Claro. Pero hay una película que fue muy famosa y que todo el mundo se rió mucho con esa película, que es Pequeña Miss Sunshine. Sí. La conversación del abuelo, en la camioneta, en la combi, no está mal. Dice lo mismo que vos. Dice, hay que cuidarse de chico, no de viejo. Exactamente. 70 años. ¿Qué te vas a cuidar de viejo para qué? Y acá en la otra cuadra hay un hogar o algo así del PAMI. Sí. Y antes tenían unos bancos de plaza, de esos de madera, con respaldo, en la vereda. Tenían uno a cada lado de la puerta de ingreso. Y uno pasaba por ahí, estaban todos los viejos que viven ahí, emperifollados, los que están más o menos en buen estado, en buenas condiciones, estaban peinados con gomina, la camisa, el pantalón, qué sé yo, y estaban todos charlando ahí, fumándose un pucho, charlando, haciéndose los galanes y las divas entre ellos. Divina la escena. Bueno, le sacaron los bancos. Ya no tienen el banco en la puerta, hace mucho. No solo le sacaron los bancos de la puerta, sino que le sacaron una especie de hall que tenía sillones y revistas y qué sé yo, y los tipos estaban ahí, pasaban el día ahí. Ahora eso es una sala de espera y en la puerta no hay sillas. Bueno, a mí que no me digan que eso es saludable. No, es una escena muy triste. Eso es una, pensar que uno termina ahí es muy duro. En la desesperación. ¿Qué quieren? ¿Que me quede en la pieza? Y sí. ¿O que vaya a jugar al bingo al comedor? Eso no es saludable. No. Saludable es divertirse. Es un mundo donde uno se pueda divertir. Un mundo donde todo está prohibido. Y donde hay una especie de psicosis de la prohibición. Donde todo el mundo te quiere prohibir todo. Porque como no pueden hacer justicia de verdad, hacen justicia con pavadas. Porque es eso. Porque vos no podés llegar a un bar y decir, che, apagá la televisión porque yo quiero leer el diario. Ponele. O estoy leyendo a poesía alemana, cosa que no hago, por supuesto, pero pongamos que uno es uno que le gusta leer poesía alemana y querés ir a un bar, pedirte un café. Bueno, en principio el café hasta no hace mucho hacía mal, ahora resulta que hace bien. No, pero es el café verde, porque lo verde hace bien, lo negro hace mal. Bueno, eso es ideológico. Exacto. Eso es ideológico. ¿Desde cuándo lo verde hace bien? Desde que dan X-Man en la televisión. Es packaging. Viste que si algo tiene que hacer bien, si es light, tiene que ser verdecito. Tiene que ser verde, exactamente. Hay como... Casi todas las plantas venenosas son verdes también. Es parte de la misma responsabilidad individual que este sistema nos impone, ¿no? La responsabilidad de cuidar el medio ambiente es tuya, para que cierres la canilla, para que no uses la luz prendida más tiempo. Totalmente. Lo mismo. Sí, todo es un problema de uno, y al final uno se mira al espejo y dice, uy, mirá qué mal todo lo que está pasando en el mundo por culpa mía. Exacto, el que come mal sos vos, y el que tiene el cuerpo hecho mierda sos vos, sí, porque tenés que comer orgánico. Y además a alguien que no tiene ni para comprar polenta, que se alimente bien. Justo. Mira, yo me acuerdo, había un familiar mío muy cercano que tenía un problema de salud. Muy cercano es una persona que vivía conmigo. Y todos le decían, che, pero cuídate, no te cuidás nada. Y me acuerdo que la respuesta siempre era la misma. Era como ahora, porque no es nuevo esto. Cuidarse cuesta más que no cuidarse. Y es muy caro. Es caro. Cuidarse es caro. Cuidarse es caro. Y si te pasa algo y te llevan a un lugar, corres un riesgo. Y si te llevan a otro, corres menos riesgo. El riesgo siempre lo corres cuando te pasa algo. Pero en general, bueno, es un problema de poder adquisitivo cuidarse, pero también es un problema de decisión personal. No se puede hacer un problema moral de la comida también. Para nada. Todo es un problema moral, o sea, es como una... Vivimos en un mundo, yo el otro día decía, no me acuerdo si hablábamos con Diego de eso, pero las almas bellas, me tienen harto las almas bellas, son todos almas bellas. Todos en una situación X harían lo ideal. Pero resulta que mientras toman mate en chancletas en la casa. Ahora, cuando le pasan 100.000 millones de dólares por adelante de la cara, ellos no tocan ni un mango. Ah, no. Bueno, yo no sé. A menos que sea verde. Yo no pongo las manos en el fuego por mí. Si es verde, yo lo toco, entro. ¿Eh? Si es verde lo que pasa por adelante, como es light, sano, lo agarro, ¿eh? Bueno, hace bien. Hace bien. O sea que, exactamente, eso hace bien. Pero no estoy haciendo una apología de la corrupción. Lo que estoy diciendo es que yo no lo sé. No sé, no estuve en la guerra. Hay gente que se asustaba de un perro que le ladraba y resulta que después en una trinchera era capaz de salir y salvar a un compañero y le importaba tres pepinos lo que le pudiera pasar. Claro. ¿Y entonces qué? ¿Era un cobarde? Y dije, no lo sabía. Ahora, son todos macanudos y son todos honestos, porque entre el honestismo y la moral nos van a volver locos a todos. Entre el honestismo, la moral... Ayer veía, ahora siempre llamó la atención como una especie de folclore neoyorquino o supongo que norteamericano, no sé cómo será en Europa, porque no tengo el recuerdo, de todos van tomando café por la calle, en unos vasos gigantes de un café que es radioactivo. Porque, pero es verde también, ¿viste? No sé si ellos dicen eso. La cajita es verde, hecho, el vasito. Yo vi como lo hacen en una olla, es una porquería. Y entonces van todos tomando café por la calle. Ayer veo por acá, por el barrio, un montón de gente tomando café por la calle. Y los bares van cerrando. Claro. Eso no es saludable. Toman café por la calle porque no son capaces de sentarse un rato en un bar a conversar. Hoy es el día del amigo. ¿Los amigos qué son? Para llamarlos por teléfono de vez en cuando, supongo. Para tenerlos en Facebook. Para tenerlos en Facebook. Pero no para sentarse a charlar un rato y a tomarse unas cervezas. Marce, te invito a la próxima vez que nos veamos a descontrolarla con todo y nos inyectamos papas fritas. Pero yo me cuido, ¿eh? Buah. Yo me cuido con dos o tres cosas. ¿Con la qué? Demás no me cuido. No me cuido porque el otro día trajeron chorizo casero. Chorizo casero cada vez hay menos, es una comida en vías de extinción. Primero porque supongo que tiene grasa y hace mal y todo se hasta la gente, imagínate, el tipo que va a carnear un chancho ahora mira también la tele y acaba de escuchar por la radio lo mismo que escuché yo. El problema, así que en Marce, una de esas ya no hacen eso. Es que lo malo, la grasa es incluso es más artificial que lo era antes, entonces es doblemente nociva, porque ahora te comes un chorizo con una grasa que no es la grasa de hace 50 años atrás. No, es una vaca que ya tiene estresada, tiene colesterol, no sé dónde fue criada, no sé qué mierda comió. Sí. Entonces ya todo es como tan artificial y putre que es mucho más complejo. Yo cuando veo las vacas en esos lugares así encerradas y comiendo sin poder caminar, me dan una pena. Me agarro tos. Sí. Cuídate, Marce. Yo no me cuido, ¿ves? ¿Ves? Me, Marce, tengo que empezar a cuidar. Te dejo un beso. Hay que hacer vida saludable. Pero te tengo que fue al gimnasio, yo no puedo creer que eso pueda ser un entretenimiento. La gente va al gimnasio como si fuese un laburo. Eso no puede ser saludable. Y te hacen pagar el gimnasio un año. Y después los que somos inconstantes, lo pagás y no vas. Y te piden certificado de salud, además. Te piden certificado de salud para que se haga cargo otro. Y no todos te lo quieren dar, el certificado de salud, porque dicen, no, y si a este le pasa algo, el certificado lo firmé yo. Entonces no se pasa nada. ¿Sabés qué? Andá a hacer gimnasia a los puntos de gimnasia que hay, que pusieron por todos lados. Te veo en esa cosa que bambalea las piernas. Sí, yo voy una vez por semana a Plaza Husey, que ahí pusieron también. Sí. Y entonces después... Hay unas bicicletas fijas. De que me recibí, me voy a hacer gimnasia. Está todo en Plaza Husey ahora. Bueno, nos encontramos ahí si querés y hacemos un poco de ejercicio. Ahí. Me vas a reconocer porque yo estoy con una zapatilla flecha. Marce, te mando un beso enorme. Yo un gusto también. Hablar con vos y será hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Saludos a todos. Cuídense. Beso, chao.